Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos allí a Julio Pardo en la 690, en el estudio Víctor Basterra, del barrio de Mataderos, a nuestro compañero Nacho Álvarez, a nuestras y nuestros oyentes ahí en San Bernardo, que espero que estén pasando unos días lindos, que empiezan las vacaciones de invierno y haya algunos turistas como para por lo menos ir paliando un poco esta crisis con un poco de actividad en la zona. Y aquí, quien les habla, Luis Angió, en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Hoy vamos a tener dos entrevistas, vamos a ver cómo salen, si tenemos suerte. En primer lugar, vamos a comentar que el gremio más grande del país, y aquí incluso de la capital, el gremio de empleadas y empleados de comercio, que lo dirige el histórico, anacrónico, burócrata sindical Armando Cavalieri, tiene elecciones, donde se presenta con una lista de opositor, un tal Muerza de candidato. Es una disputa interburocrática, porque este Muerza hasta hace 4 o 5 años fue parte de la conducción histórica de Cavalieri, pero tenemos la particularidad y la ventaja para muchas y muchos trabajadores que hay una tercera lista, que es la que conduce una mujer, una compañera trabajadora, Eva Serrano, con el acompañamiento en la Secretaría Adjunta, la Secretaría General Adjunta, de Leonardo Segovia. Así que en un par de minutitos vamos a estar hablando con ellos para ver cómo es esto de construir una lista realmente desde la base de oposición en un sindicato tan grande, pero a la vez tan disperso, como es el Sindicato de Empleados y Empleadas de Comercio. Y por otro lado, siguiendo con esta rutina lamentable que tenemos de hablar de la transformación, alias destrucción de la Ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de Rodríguez Larreta, sabemos que la semana pasada la legislatura aprobó la construcción del Parque Lineal ahí en la avenida Honorio Porredón, en Caballito, ahí donde está el monumento al Cid Campeador. Y vamos a hablar con una de las vecinas de SOS Caballito, que nos va a comentar sobre el estado de este proyecto y de esta ejecución, y con esta novedad, bueno, qué están haciendo los vecinos o qué van a hacer. Así que bueno, ustedes saben también que este programa se repite por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas, y también lo retransmite otra radio del Partido de la Costa, pero esta vez en Santa Teresita, Radio Libre 96.3, los miércoles a las 20. También pueden escucharlos por Radio Nehuen, que es radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 19 horas. O por último, si se quedaron, los jueves a las 20 lo transmite la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, es la rnma.org.ar. Así que vamos a ir empezando el programa, Nacho, si te parece, y volvemos en un minutito. Soy Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya estamos en contacto con Eva Serrano y Leonardo Segovia. Ellos son candidatos a secretario general y secretario general adjunto, respectivamente, de una lista de oposición que se le presenta al histórico burócrata sindical Armando Cavalieri. Buenas noches, Eva y Leonardo. Luis Angió los saluda. Y bueno, ¿qué me pueden contar de esta lista? ¿Cómo se conforma? ¿Dónde trabajan ustedes? Están muteados. A ver si nos podemos. A ver ahora sí. Vos lo decís así y para nosotros suena tan guau. Claro, porque nosotros los trabajadores no pensamos que podemos llegar a lograr estar candidateados, porque lo primero que quieren hacer es decirte, pero esto lo digo porque lo estamos viviendo. El no podés llegar. Es imposible vencer un aparato tan grande, que nadie niega que sea imposible ahora, o que sea difícil. Ahora, lo que sí es vivir la experiencia de la organización de la base de los trabajadores con esta experiencia. Recién hace un ratito hablábamos de que, yo te voy a decir cómo lo veo yo, ¿no? Yo veo que somos los futuros cuadros sindicales o los cuadros sindicales del mañana. Tenemos menos de 40 años todos. Entonces, una lista integrada desde la base de los trabajadores, haciéndole frente a patronales, no sé, despiadadas, es para nosotros una alegría terrible. Sí, seguro. Hay que. Porque, a ver, vamos a empezar por el principio. Aproximadamente, esto es seccional capital, estamos hablando, ¿no? Las elecciones. La delegación capital. Capital. ¿Cuántos afiliados y afiliadas tiene empleados de comercio? Aproximadamente 60.000 afiliados en la ciudad de Buenos Aires. Y de esos 60.000, ¿qué porcentaje son de pequeños comercios, chiquitos, negocios de barrio? ¿Y qué porcentaje son de grandes hipermercados, grandes supermercados? Bueno, los nombramos Coto, Easy, bueno, todos los Diarco, Disco, todos los que conocemos nosotros. Ah, y ahí tenés un montón de. Pará, vamos a la pequeña cadena. La pequeña cadena de supermercados es aproximadamente el 10, el 15%. Lo restante son las cadenas de supermercados, que no es el porcentaje que vos estás pensando, ¿eh? Uh-huh. Porque vos decís, bueno, el restante es todos los afiliados. Restantes son aproximadamente lo que queda a ese 10%, 13%. No. No solamente eso, sino que hay una clave para las elecciones de comercio que a mí me parece que son fundamentales para también no destrabar esto de cómo ganan, ¿no? No se gana, el supermercadista, el compañero de call center, no gana como, no gana votando. ¿Sabes cómo ganan? Uh-huh. ¿Sabés cómo gana la burocracia? La burocracia gana con el colchón que tiene en los trabajadores del Sindicato de Empleados de Comercio y en la obra social y las terciarizadas. Y además de eso tienes que sumarle los jubilados. Nosotros que somos los pequeños, en el porcentaje de votos no figuramos. Y por ejemplo, en el para elecciones de sindicato, vos decís que votan los trabajadores de la propia obra social, sí, y los trabajadores del sindicato, sí, que en realidad están mal encuadrados, porque los trabajadores del sindicato, de cualquier sindicato, tienen que estar afiliados a UTEDIC, que es el sindicato de la Unión de Trabajadores de Entidades Civiles, que aglutina como civiles y afines, ¿no? Como dice su propio estatuto. Pero claro, igual, ahí te faltan, tenés los trabajadores del Sindicato de Empleados de Comercio, los trabajadores de la obra social, y tenés las terciarizadas, que puede ser Sáchera, Apresa, GMS, que son las que desfinancian a el Sindicato de Empleados de Comercio y a la Caja de la Obra Social. ¿Por qué? ¿Qué rol cumplen esas tercerizadas para el sindicato? Son trabajadores habituales y son trabajadores que son compañeros nuestros y que se abona desde la caja del sindicato un 200% más a esa terciarizada que los dueños son sociedades anónimas conformadas por los dirigentes sindicales. Claro. Por eso, una de las propuestas que tenemos es el pase de los trabajadores a planta permanente y además de estar en planta permanente, la seguridad de continuar trabajando independientemente del cambio de gestión. Seguro. Y, por ejemplo, ustedes están caminando, me imagino, como decíamos, por empezar por donde trabajan ustedes. Vos trabajás en ICI y Leonardo trabaja en Disco. ¿No? Sí, en Disco. Y por ejemplo, allí, ¿tienen ustedes aceptación entre los compañeros de base? ¿Los pueden escuchar? ¿Pueden caminar? Porque sabemos que la burocracia no es fácil andar levantando avales o charlando con compañeras y compañeros cuando uno quiere formar una lista de oposición, ¿verdad? No, la aceptación que tenemos desde la base es impresionante, ¿viste? Y también es esto de, che, ¿cómo lo hicieron o cómo lo lograron? Que en realidad en el proceso electoral, yo ahí te quiero decir algo, Luis, nosotros estamos en el proceso electoral de la junta de avales a la presentación de la lista. Claro. Bueno, pero tenés que caminar para que te pongan la firma. O fíjate, Luis, que es la primera vez que se presenta después de la dictadura militar una lista de trabajadores de base, ¿no? Acá en Comercio. Entonces eso también es histórico. Y eso también repercute mucho en nuestros compañeros, ¿no? De los afiliados y afiliadas. Y aparte que claro, le hacemos frente a las empresas. Exactamente. Porque las empresas que son de comercio son las que pagan las pautas publicitarias. Y, por ejemplo, yo debo tener con Cencosud unos 16 juicios. Ajá. Unos 16 juicios y, sin embargo, continuamos trabajando, que eso también es importante. Tenemos que decirle al oyente que si denuncia, está salvaguardado y que de esa manera se va a evitar el despido. Todas las patronales nos pueden echar, pero si denunciamos, de esa manera podemos exigir las reincorporaciones en un fuero laboral. Pero yo creo que lo que más se tiene que transmitir en esta entrevista de radio es la organización, el saber que lo podemos llegar a lograr y darle ese ejemplo a todos para que todos recuperemos los gremios en donde estemos. Porque si no, siempre te quedás con que es difícil, con que no llegás, con que no podés. Y nosotros tenemos 40 años en cara a una organización increíble. Claro, sí, sí. No, eso se entiende. Lo que yo digo es, ustedes, por ejemplo, ¿cuánto tienen que juntar de avales para presentar la lista? 1.616 avales. ¿Y que equivale al 3% de los afiliados? No te escuché. Que equivalen al 3% de los afiliados. 3%. ¿Y la lista con cuántos se los con cuántos trabajadores y trabajadoras integran? 42. Todo. Vocales, comisión directiva, delegados al confederal de la CGT, todos. No, la confederal, la federal, la federación, la CGT son 52 más. Ajá, ajá. Pero la comisión directiva, que es lo que vos estás preguntando, el sindicato de empleados de comercio. El sindicato de base, claro, que es el sindicato de capital, claro. Ahí ustedes, y ya tienen más o menos juntados los candidatos, me imagino. Sí, obvio. Y bueno, y son de varios lugares representativos también, sus compañeros y compañeras. Claro, porque tienen que ser afiliados. No, no, sí, pero además de afiliados que sean... Por ejemplo, en los grandes hipermercados, sí. Coto, Disco, ¿tienen conformadas comisiones internas? No, no se conocen lo que son las comisiones internas en comercio. Nosotros tenemos un cuerpo de delegados, pero no hay una comisión interna integrada por varios delegados de diferentes sucursales, si es lo que vos estás preguntando. Sí, sí, sí. Tienen cada sucursal, tiene la cantidad de delegados que pide la representación, que es uno por cada 100, claro. Cada 200. Exacto. Está. Pero sí, no sí tenemos la figura de delegado cadete, que a mí sí. Me parece que eso también es importante que le hagamos referencia. ¿Cuál es para nosotros la figura de delegado cadete? Es ese delegado que lleva y que trae a la dirigencia sindical y que no resuelve los conflictos que tiene en su sucursal porque tiene que ir a un referente. Claro, porque la idea nuestra es, nosotros tenemos que, si a mí me elige mi compañero en mi lugar de trabajo, yo tengo que resolver mi problema en mi lugar de trabajo con la empresa. Seguro. No tiene que venir nadie a ser de referente cuando ni siquiera conoce a mis compañeros, porque esto nos ha pasado en un montón de lugares. Vos, para solucionar un problema con la empresa Cencosud, lo primero que te dicen es que tenés que ir al referente. Y el referente muchas veces negocia a los compañeros, porque estamos hablando de los gerentes del sindicalismo. Entonces, nunca hay una solución factible para el compañero o para la compañera. Siempre hay una solución burocrática. ¿Cómo referentes vamos a que son puestos a dedo por el sindicato, no están elegidos en asamblea. Sí. No hay asambleas en los lugares de trabajo, en las grandes sucursales. No, para nada. Y si alguna vez intentan hacer una asamblea, ¿qué pasa? Pasan cosas feas. Contalas. No, pasan cosas feas. Por ejemplo, yo voy a hablar de Cencosud, ¿no? Lo primero que hace la empresa Cencosud es llamarte a un escribano para que tome nota, que es algo que es ilegal, para que tome nota de los presentes en la asamblea. Luego de eso puede llegar a venir personal policial, y luego de eso se hace presente la burocracia sindical. Lo primero que hacen es meten un ministerio de trabajo para que la asamblea se disuelva. Que también ahí como futuros dirigentes tenemos que plantear la reforma de la 23, me salgo de ese contexto, pero hay que plantearnos la reforma de la ley 23.551 de la ley de asociaciones, que es la ley de asociaciones sindicales. Sí. Porque nosotros no podemos hacer una asamblea libremente sin notificar a las empresas y sin notificar a los gremios, cuando el problema hay que resolverlo en ese momento. Si tenemos un compañero despedido, ¿por qué tengo que mandar un telegrama o notificar a la empresa si yo mi deseo por el artículo 14 bis es realizar la asamblea en ese momento? Claro. Y en muchos casos... Sí, te escucho. Y en muchos casos también ha pasado también que no solo eso es lo que dice Eva, sino que también a fin de mes le descuentan en el recibo de sueldo a los trabajadores que participaron, ¿sí? El tiempo que participaron en esa asamblea. Si vos tuviste 2 horas a fin de mes, esas 2 horas las tenés descontadas en tu recibo de sueldo. O más también, ¿no? O más también. Claro. De esa manera tratan de romper también, ¿viste? Cuando vos querés hacer otra asamblea, ya tenés esa traba, ¿viste? Esa preocupación del trabajador, que igual las hacemos, pero, ¿viste? Te lo ponen como claro, como una traba. Exacto. Y para cobrar esa plata, que serán que son dos a siete horas, que es lo máximo que hemos tenido, vos tenés que abrir un ciclo para todos los compañeros de trabajo bajo la tutela sindical, y sobre todas las cosas vos no vas a ese ciclo, va el representante sindical. Entonces ahí también, pero lo decimos totalmente convencidos, hay que plantear no solamente las reformas estatutarias de cada uno de los convenios colectivos de trabajo y de los estatutos, sino la reforma de la ley que nos ampare y nos proteja a nosotros, porque si no siempre vamos a seguir teniendo los mismos problemas y vamos a tener personas como Armando Cavalieri, que va a tener 40 años en el mandato, 40 años en el mandato. Sí. Luis, también lo triste de esto también es que no podemos contar con ningún dirigente, ¿sí?, del sindicato. Cuando necesitamos que ellos participen, ¿no? Nosotros tenemos que pedir un turno para hablar con ellos. ¿Sí? Si quieren, te dan ese turno. Y si quieren, te dan un turno. Pero después, cuando vos haces una asamblea en el lugar de trabajo para solucionar el problema, somos malos. Lo primero que te dicen es son zurdos. Como si ser zurdo fuera malo, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, che, pero ¿cuál es la realidad que nosotros vivimos? Y para todo lo que nosotros queremos hacer hay un impedimento diferente. Claro. Sí, bueno, pero esto no es patrimonio del Sindicato de Empleados de Comercio solamente, ¿no? Lamentablemente el sindicalismo, el gremialismo en Argentina es así, estatutos totalmente proscriptivos. Bueno, por ejemplo, cuenten cómo fue. Ahí te puedo hacer una pequeña salvación. A ver, el sindicalismo argentino es modelo mundial. Sí. El sindicalismo argentino es modelo mundial y nosotros no estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar aquella base de hace 40 años atrás en donde los trabajadores nos sentíamos representados y nos encantaba ir a un ámbito de asamblea. No estamos planteando nada nuevo. Ahora, sí, lo que hay que hacer es frenar estas leyes o estas reformas laborales, de hecho, que intervienen en la ley 23.551, la ley de contrato de trabajo, y que nos permiten a nosotros no poder presentar listas. Porque esto es mentira que no nos queremos organizar. Todos en nuestros gremios nos queremos organizar. Lo que pasa es que no tenemos el aparato para poder hacerlo. Sí, porque vos tenés que tener buenos abogados, tenés que tener una estructura, tenés que tener un lugar cómodo para estar, poder tomar café, para poder estar con tu compañero y poder recibirlo. Entonces, nosotros hemos trabajado. ¿Sabés cuánta plata gastamos? Nos dieron mal los avales, ¿viste? ¿Cuánto cobrás vos? ¿Cuánto es tu sueldo? Más o menos 90.000, 100.000. Bueno, yo cobro 34, ¿no? Y tuvimos que mandar, porque nos dieron mal los listados, nos dieron en fuera de tiempo los listados para juntar las firmas, nos comieron alrededor de 2 días, 3 días en la última semana, y ¿sabes cuánto gastamos en Telegrama para notificar al Ministerio de Trabajo? En una semana 16.000 pesos. ¿Qué trabajador puede con este sueldo mandar un Telegrama? Claro, sí, bueno, por eso son todas trabas. Yo les quería preguntar, porque hace 15 días aproximadamente ya había habido una asamblea frustrada para la elección de la Junta Electoral hace ya unos meses, y hace un par de semanas se volvió a hacer esa convocatoria, asamblea. ¿Participaron ustedes? No, es imposible que podamos llegar a participar. Primeramente porque los compañeros que van ahí van obligados a las asambleas, que fueron una de las primeras denuncias que se planteó. Y segundo, que ir ahí era también exponer a la lista completa, a la cual nosotros la estamos resguardando, porque, por ejemplo, si no hubiésemos resguardado la lista como la venimos resguardando, toda esta semana hubo ofrecimiento. ¿A vos te ofrecieron la Secretaría de...? En la Secretaría de Gremiales en la Azul. A él le ofrecieron para quebrar nuestra lista la Secretaría de Gremiales en la Azul. A otro compañero... La Azul es la de Cavalieri. Claro. Sí. a otro compañero le ofrecieron la Secretaría Administrativa y a otra compañera le ofrecieron la vocalía. Entonces, como no conocen a más gente de la lista, porque la lista nuestra va a estar presentada el día 22 de julio, como no conocen a más nadie de esa lista, lo que hemos logrado es impedir ese sí, el apriete. No sé si, sí, ese apriete, ese mal momento. No te digo que, y voy a insistir como arrancamos el programa, no digo que esto sea fácil, ni que sea un momento divertido. Lo que sí digo es que nosotros los trabajadores tenemos derecho a vivir esto. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, así que entonces el 22 presentan la lista, esperemos que tengan la posibilidad de poder presentarla, que luego la Junta Electoral se las avale, y sería la tercera, porque hay una de una falsa oposición, creo yo, por lo que conozco, de un tal Muerza, que responde a la patronal de Coto, esa es la realidad. ¿Y Cavalieri a quién responde? ¿Él responde a todos? ¿Está con todos? ¿O está enfrentado a la patronal de Coto? Cavalieri responde a las cámaras empresariales. La CAME fue creada por Armando Cavalieri. Sí. El que propone la creación de la CAME es Armando Cavalieri, porque no tenía nada a discutir con 30 personas. Quería discutir con uno solo, entonces propone la creación de la CAME. Entonces, en ese entorno, el elegido por las cámaras empresariales, sin ninguna duda, es Armando Cavalieri. Claro, claro, claro. Bueno, Eva, hablamos con Eva Serrano y con Leonardo Segovia, candidatos a secretario general y secretario general adjunto de la lista de oposición en el Sindicato de Empleado de Comercio. ¿Cómo se llama la lista de ustedes o qué color tiene? Lista negra y roja. Lista negra y roja, perfecto. ¿Quieren decir algo más? A mí se me está terminando. Sí, a mí me parece una cosita muy chiquitita, ¿no? Las grandes patronales que son de comercio, por ejemplo, Carrefour, Día, Cencosud, esas grandes patronales son las que están en contra nuestra, son las que fijan los precios de las comestibles y los precios. En la elección del Sindicato de Empleados de Comercio nos involucra a todos porque son las patronales que marcan la inflación que vamos a tener. Y nosotros siempre decimos lo mismo, si nosotros tuviéramos en los lugares de trabajo delegados que controlaran los precios y que pudiéramos, por ejemplo, en la última, no sé cómo será en tu espacio, pero en la última guerra contra la inflación, así se dijo, la guerra contra la inflación, nosotros tuvimos en 9 horas el aumento del 150% en productos de ferretería. Y ahora, en la última suba del dólar, ¿cuánto aumentó? Y debe haber un 250. Sí, aumenta todos los días, los marcan todos los días, y es imposible que los trabajadores, que la familia argentina, coma con esos precios. Pero si pudiéramos controlarlo, si tuviéramos delegados y un sindicalismo presente, esto no nos pasaría. Seguro, sí, sí, eso sería lo ideal, pero bueno, para eso también hace falta organización, solidaridad y pelea. Bueno, les agradezco a ambos la comunicación, esperemos después del 22 tener novedades, nos vamos a mantener en contacto y que puedan presentar su lista, que es el primer paso para dar esta pelea. Gracias y buenas noches. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Aus Bergen. ich will. Und eine weiße Taube fliegt dann zu dir, bringt einen letzten Gruß übers Meer von mir. La Paloma Ade. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, INDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, y lo habíamos anunciado también al inicio del programa. Ahora vamos a conversar sobre uno de los temas que hemos charlado en varias oportunidades, y es este famoso parque lineal que el gobierno de la ciudad pretende construir allí sobre la avenida Honorio Porredón, en el barrio de Caballito. Y estamos comunicados con Estela Mary Johnson. Ella es integrante del colectivo SOS Caballito y una de las que, bueno, trabajaron mucho ahí en el barrio para impedir que este proyecto de Rodríguez Larreta se pueda llevar adelante. Buenas noches, Luis Angio te saluda. Me parece que estás muteada. A ver ahora, veamos. Bueno, mientras Estela Maris trata de conectarse, no se le escucha, ya vamos a volver para que ella pueda conectarse. Como decía, este proyecto es un delirio del gobierno de Rodríguez Larreta, como tantos otros, donde ya está tratando de querer hacer en otras calles de barrios de la ciudad de Buenos Aires paseos así, tipo parques lineales, cortando las calles de las 4 o 5 cuadras, como lo quieren hacer ahora en la calle Castro, allí entre San Juan y Independencia, para hacer una calle peatonal, interrumpiendo a todas las personas, el paso y demás, ¿no? Vamos a ver si ya la tenemos comunicada Estela Maris. ¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchás ahora? Bueno, si no, hacemos, si querés, hacemos una pausa y te llamamos por teléfono, ¿sí? Vamos, Nachito. Está activado el micrófono. A ver ahora, bueno, me dicen que ya está. Hola, Luis, ¿me oís? Ahora sí. Gracias. Bueno, listo, no hizo falta. Gracias. Ahora. Disculpa la demora. No pasa nada. Bueno, comentábamos entonces, el jueves pasado la legislatura aprobó este proyecto al final de hacer este parque lineal ahí en Honorio Porredón. La pregunta mía, porque tenía una duda y tengo la duda, es si no había habido un amparo de la justicia para frenar esto y cómo se dio marcha atrás. Efectivamente, SOS Caballito presentó un amparo gracias al cual se suspendió la obra y entre otras cosas, en primera instancia se consideró que había un cambio de uso, por lo tanto se requiere una ley de doble lectura con audiencia pública. Se sostuvo además que la participación ciudadana que se habilitó fue totalmente insuficiente y se le recomendó o se le recriminó, mejor dicho, al gobierno de la ciudad, que había empezado esta obra sin sancionar en los términos que marca el Código de Tránsito la calle de convivencia. Uh-huh. En segunda instancia solamente se hace hincapié en la falta de sanción de una ley que genere la calle de convivencia. Uh-huh. Mientras tanto, la comuna, por su parte, llama a una audiencia pública que estuvo plagada de irregularidades. No pudo concurrir libremente el público porque los lugares elegidos, que fueron la confitería El Greco y la sede comunal, fueron totalmente reducidos. No se reprogramó el momento en que los vecinos y vecinas podían hablar, porque la ley 6 que regula las audiencias públicas dice que estas deben desarrollarse en horario vespertino, y salvo la primera jornada que comenzó a las 19, las otras dos, una empezó a las 9 de la mañana y la otra a las 3 de la tarde. La gente que no pudo presentarse por problemas laborales tuvo solamente la posibilidad de hacer llegar su presentación por escrito, o sea que no se reprogramó la participación de nadie. Te reitero, fue tal como nos tiene acostumbrados el gobierno de la ciudad, un mero formalismo, una pseudo participación para cumplir con lo que marca la constitución de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a que la ciudad se organiza según la democracia participativa. Y ahora nos encontramos con que, habiendo terminado la audiencia el lunes 4 de julio, el martes a la mañana ya el gobierno de la ciudad presentó el proyecto de ley de convivencia, de calle de convivencia. El martes 5, el viernes de esa semana, se aprobó en comisión de diputados el expediente de la calle de convivencia. Y este jueves pasado, 14 de julio, se sancionó efectivamente esa ley. ¿Qué pretende con eso? El gobierno con eso, de manera tramposa, pretende que, sancionada la ley de convivencia, que abarca la totalidad de las 8 cuadras de la avenida Honorio Pueyrredón, en sus tres manos, desde la avenida San Martín hacia la calle Neuquén, toda esa superficie la declara calle de convivencia. Y sobre esa calle de convivencia, el oficialismo sostiene que después el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiera, entre otras cosas, por ejemplo, crear un parque. Claro. El dictamen, perdóname, el dictamen en minoría del Frente de Todos refutó eso diciendo que en realidad lo que hay ahí es un cambio de uso. Vos estás rompiendo una avenida para hacer un parque. Es una cosa distinta hacer una calle de convivencia. La calle de convivencia va a ser un pedacito de eso, pero a los costados va a haber parque. Ahí estás cambiando el uso de la calle. Eso requeriría doble lectura y audiencia pública, pero como el gobierno de la ciudad sabe que si hace una audiencia pública en la legislatura se va a escuchar la voz de los vecinos que mayoritariamente están en contra, entonces recurre al artilugio de decir que, cumpliendo con lo que dice el Código de Tránsito y generando la calle de convivencia, después va a ser ahí lo que se le dé la realísima ganas, y considera que eso es legal, lo cual es mentira. Claro, y a todo esto, después de esta última resolución de la legislatura, con su mayoría automática que tiene el gobierno de Larreta, los vecinos, ¿qué tienen pensado hacer? Yo pasé justamente, ayer o anteayer pasé por allí, y vi que, bueno, claro, habían avanzado en una sola cuadra, desde el Sí Campeador hasta la primer cuadra, pero ahora van a arrasar con todo. Mirá, nosotros suponemos que se van a presentar ante el juzgado diciéndole, bueno, ustedes nos dijeron que teníamos que cumplir con el Código de Tránsito, ya hicimos la calle de convivencia, levante la suspensión. también nosotros vamos a ir a decirle a la justicia, acá hay un cambio de uso, estamos esperando que haya una ley de doble lectura y una audiencia, no levante la suspensión. Todo esto siempre dentro de la cautelar, porque no está resuelto el tema de fondo. El tema de fondo es el efecto ambiental que va a ser terriblemente impactante en las calles que rodean a Honorio Pueyrredón. La degradación del aire por cuadras y cuadras y cuadras de embotellamiento que ya se están dando. Los coches parados largo tiempo o andando a paso de hombre degradan la calidad del aire. Eso hay que pararse en la vereda y experimentarlo. El ruido. O sea, lo que hace el gobierno, como todo lo que hace, es una obra de maquillaje. Pretende con esto que va a aumentar los espacios verdes en el barrio, lo cual es mentira. Esto no es un espacio verde, esto va a ser un espacio público con algunas parques, alguna parte parquizada. Van a plantar árboles, pero van a también a talar árboles añosos primero. Hicimos un cálculo y en el mejor de los casos esto estaría sumando 5 centímetros cuadrados al metro y medio cuadrado por habitantes que en este momento tiene Caballito. Lo que venimos pidiendo hace años y seguimos exigiendo es que en el playón ferroviario se haga el gran parque que necesita no solamente Caballito, sino la ciudad. Ahí hay 16 hectáreas que se pueden ir convirtiendo en parque. Y el gobierno de la ciudad hoy nos dice, bueno, si nosotros, si Nación nos da el terreno, nosotros lo convertimos en parque. En época de Macri tenían el gobierno nacional y tenían el gobierno de la ciudad. Ese hubiera sido el momento ideal para convertir ese terreno en parque. No lo hicieron, no lo hicieron porque ahí están decididos a llevar adelante un proyecto inmobiliario. Seguro, como han estado los playones que hay en la Ciudad de Buenos Aires, Caballito, Colegiales, Linier, bueno, todo lo que eran antes cabeceras de las distintas líneas del ferrocarril. Bueno, esperemos que se pueda seguir peleando esto, que esta gente no avance, que la parte de la justicia no mire para otro lado y escuche a los vecinos y a las vecinas, aunque lamentablemente con este gobierno, esto que él llama la transformación y que nosotros decimos la destrucción de Buenos Aires, en todo sentido, ¿no? En calidad de vida y demás, no lo pueda seguir haciendo. Sí, tal cual, Luis. Perdóname, simplemente quería de paso invitar. Mañana nos volvemos a reunir a las 6:30 en el CID. Hacemos una nueva asamblea para seguir adelante, para resolver cómo continúa. No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a dar por vencidos. Esto no es una obra que mejore la calidad de vida del barrio. Esto es un gran negocio, es un gran negocio. Y Caballito es el caso testigo. Si lo imponen en Caballito, tienen el terreno allanado para hacerlo en muchas otras calles de la ciudad. Y lo único que esto implica es avasallar la voluntad de los vecinos, degradar su calidad de vida, gastar dinero inútilmente cuando hay necesidades en el barrio insatisfechas. Con esto que van a gastar en este parque, supuesto y falso parque lineal, podían haber hecho 2 jardines maternales de los que carece totalmente el barrio. Entonces, vamos a seguir adelante, no nos van a atropellar. Y veremos qué pasa con la justicia. Esperemos que la justicia realmente responda a su función y nos dé la razón, porque la verdad que la tenemos. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, Estela Mari Johnson, del SOS Caballito, el colectivo. Y bueno, seguimos con este tema, a ver cómo se van sucediendo. Y está hecha la convocatoria para mañana a las 16:30 en el CI Campeador. Gracias por darnos aire y por acompañarnos, favor. Luis. Al contrario, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, Nachito, ponemos un separador y volvemos. We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya estamos terminando nuestro programa, pero quería hacer un recordatorio de un grande, por lo menos, que es Roberto Fontana Rosa, que hoy, 19 de julio, se cumplen 15 años de su fallecimiento. Gran escritor, cuentista, humorista, bueno, ni que hablar de los más famosos, Bugi el Aceitoso, el Inodoro Pereira, ¿no? Con su Mendieta, y fanático de Rosario Central. No nos queda mucho tiempo, pero quise tomar un fragmentito de un audio cuando participó en el tercer Congreso Internacional de la Lengua Española en Rosario. Este es un fragmento de una charla que dio, que duró bastante, pero me parece que es lo más interesante, por lo menos para recordarlo y cómo era él, ¿no? Vamos, Nachito, a escucharlo. Lo que ocurre es que a mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Y hay apoyo popular, por lo que escucho. Repito, no sé qué tiene que ver con esto de la internalización. Que aparte, ahora que pienso, ese título lo habrán puesto para decir, bueno, una persona que logra decir correctamente internacionalización es capaz de ponerse en un escenario y hablar algo, porque es como un test que han hecho. Algo tendrá que ver el tema de las malas palabras. Por ejemplo, con lo que decía el amigo Escribano, se nota que es tan polémica esta mesa que es a la única que le han asignado un escribano para controlar lo que se dice en ella. Él decía, por ejemplo, de la ausencia por ahora del español en la tecnología, en la computación. ¿Qué tiene que ver eso con las malas palabras? Al menos lo que he insultado yo cada vez que se me va un texto en la computadora, creo que es un aporte real. En cuanto al intercambio, me ha tocado, él mencionaba, Escribano, un libro puro fútbol, me ha tocado acompañar a la selección argentina en los partidos en Latinoamérica, y el intercambio que hay en esos casos de este lenguaje es de una riqueza notable. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar,